si fuera Led Zeppelin. Me miro a los ojos y me digo solo sé feliz. Ángeles rebeldes, luego Nephilims. Todo paniqueado, amanecí en el IMSS. Ahí estaba la salida esperándome en un centra. Me dijo entra, vamos a dar la vuelta y me subí. Se llamaba Rubí, conjugamos juntos el verbo to be. Con ella me perdí, nos fuimos tendos, everybody y el resto. Ahora vendo, ya tengo pa' lo nuestro. Bendito suministro, rolando por el distro, jugando con el diablo y rogándole a Cristo. Hoy el que sea que esté conmigo rifa y probablemente snifa. Digo salud con ninfas, ninfómanas, siempre quemando grifa espectacular, mejorando mis cifras. No aprendí nada, güey. No aprendí nada, nah. No aprendí nada, güey. Ángeles rebeldes, luego Nephilims. Es un Nephilim salido de la Biblia. De niño vendía tuenis, ahora vende las libras. Un alma endemoniada que ya no tiene fibras. Un corazón más frío que el frío que hace en Siria. No sabe de la envidia, josleando se le olvida. Ahora anda bien pila, pilando los de Aquina. Ginebra con quina, día a diario en su vida. Metido en la movida, su movie suicida. Doquila sabe de dónde viene y nunca se le olvida. Doquila, que tira sangre fría sin respirar. Hoy ya dejó la calle y mueve de la fina. Allá encontró la mina y nunca la descuida. Hoy de su clica cuida, su familia es su vida. Ayer fue de bajada y hoy solo es de su vida. Pero aunque tiene plata y fina joyería, no sabe dónde va a terminar al final del día. No aprendí nada, güey. No aprendí nada. No aprendí nada, güey. Ángeles rebeldes, luego Nephilims. No aprendí nada, güey. Lo haré, yo nací recio y así que recio me moriré. Siempre ando rolando con gente que mueve el güey, malandros y varios cholos de Monterrey. Relatos tengo para rato y no son fake, de vatos que del clorhidrato fueron el rey. Yo solo los transporto de un lugar a otro, la mano en el volante, otra en la 38. Nada mal para un taxista, es un Smith & Wesson que no va para calzada pero llega al hueso. Una trocona blindada y encima un bandón. No es por seguridad, pero trae impuesto el bastón. Tuve un epiphany cuando compré mi Tiffany. Ruger 380, la pobreza, dije Sefini. Ahora voy felony tras felony. Ángeles rebeldes, luego Nephilims.